de estar en comunicación con Manuel Mateu. Él es integrante del MT. ¿Qué tal, Manuel? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Martín. Y Manuel, ¿qué es lo que ustedes vienen a denunciar en relación a esta nota que se ha fraguado por lo que ustedes dicen en este comunicado? Bueno, nosotros estamos bastante enojados porque nosotros entendemos que acá se están vulnerando un montón de derechos del niño en términos de que se lo fue induciendo y se lo fue llevando a decir cosas. El polaquito, como le dicen ellos, nosotros lo conocemos por su nombre en realidad, pero bueno, ahí en el barrio lo conocen con ese nombre, viene teniendo problemas de conducta y viene teniendo problemas con la autoridad, y la verdad la familia está desde hace mucho tiempo intentando, pidiendo ayuda por todos los canales institucionales al municipio, y bueno, desde la organización, desde el MTE, también estamos intentando buscarle la vuelta para poder ayudarlo. Es un pibe que viene teniendo problemas, que está teniendo problemas de conducta y que ya había tenido algún problema con la policía local. Pero de ninguna manera hizo todo eso que dice, porque él, ya nosotros lo conocemos y fabula y siempre se agranda con respecto a esas cosas. Y en función de este conflicto, la policía lo fue llevando, directamente se lo llevó a la policía local y lo entregó a la producción de este programa para que le hicieran la nota. En medio de una coacción donde también lo amenazaron y él nos comentó que le habían ofrecido plata por dar la nota y que también le habían dicho que el papá estaba preso, que tenía que hacer eso porque si no podía pasarle algo, digamos. Un montón de cosas donde demostró de que de alguna manera lo fueron llevando y además le fueron incentivando a que se haga el malo, a que haga todo eso, cosas que también hace acá a veces, porque es un pibe que tiene que fabula, que tiene su imaginación y que hace todas esas cosas como lo hace muchos chicos, pero como está inmerso en una realidad muy complicada, lo hace de esa manera, digamos. Acá el programa no tuvo ningún reparo en cuidar la imagen del niño, que además lo conocen todos y que todo el mundo lo reconoció cuando salió en la nota. Acá, Manuel, también responsabilizan justamente al personal policial y civil, al mando del secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravets, por la responsabilidad justamente institucional que le cabe en entregarlo a la producción, que nosotros podemos también seguramente adjetivar sobre la producción de Periodismo para Todos, pero tienen responsabilidad también en este hecho. Y sí, como se escribió el hecho a él, generalmente, porque, a ver, no vamos a negar que Thiago es un pibe que tiene problemas y que está con un problema de salud emocional importante, en el cual entre todos tenemos que encontrar cuál es la manera de contenerlo y buscarle caminos distintos que sean de la violencia y de un montón de cuestiones que él está mostrando. Ahora, frente a eso ha tenido algunos conflictos con la policía, porque lo han agarrado haciendo alguna que otra macana, pero lo que hicieron fue agarrarlo, se lo llevaron del barrio, lo levantaron al lugar y lo entregaron a la producción de Periodismo para Todos para que haga esta nota, en un arreglo, digamos, con la producción, entre la policía local y la producción, seguramente con alguna intencionalidad política de seguir estigmatizando a los pibes, que sabemos que hay un problema, que sabemos que están inmersos en una situación de violencia, pero que esto no hace más que grabarla, porque lo que pasó después de esa nota con el pibe es que está totalmente confundido sobre este tema. Apareció en la tele, algunos se lo festejan, otro no. Apareció por mentir, porque la verdad, lo que dice ahí en la nota es mentira, y es claramente, digamos, nosotros lo conocemos, y lo que pasó es que el periodista lo va induciendo, convenciéndolo de llevar a esas cuestiones de violencia. Entonces, el Estado, que es el que está representado por el municipio en este momento, en vez de buscar herramientas para poder ver qué hace con el pibe, cómo logramos contenerlo, cómo logramos que vuelva a escolarizarse, cómo logramos que vuelva a tener motivaciones sanas con respecto a incluirse en la sociedad, lo que hace es entregarle un programa para que se muestre qué tan capito es o qué tan malo es, y le van incentivando ese perfil para que le rindan un producto televisivo decadente, digamos, de alguna manera. Manuel, está claro el planteo, y como organización popular, ustedes como movimiento de trabajadores excluidos, ¿cuál piensan que debe ser justamente el rol del Estado en este caso, acompañando justamente para dar cuenta de una salida al polaquito en relación a su conducta? Y el rol del Estado tiene que estar presente en encontrar alternativas para este pibe, digamos. Tiene que ser poder acompañar a las instituciones educativas que no tienen a veces todas las herramientas. El polaquito ha sido, digamos, ya pasó por 3 escuelas desde los 8 años, que él empieza a tener problemas con su escolarización, porque las mismas escuelas te decían, no tenemos herramientas para contenerlo. Cuando fuimos al Ministerio, cuando fuimos al Desarrollo Social de Lanús, le mandaban una psicopedagoga cada 15 días, en una situación que era ya bastante crítica. La madre del polaquito es una compañera cartonera que trabaja en una de las cooperativas del MTE, que sabemos que labura todos los días, que la pelea, que tiene otros 3 hijos, que los crió prácticamente sola al polaquito, y que viene haciendo un esfuerzo y pidiendo ayuda de toda la manera posible. Nosotros como organización lo que intentamos es guiarlo, contenerlo, reclamarle al municipio que aplique políticas inclusivas y de contención sobre los pibes, pero que no los persiga. Digamos, que lo que, digamos, todavía es un nene, es un niño que uno se da cuenta que obviamente a veces entra en este personaje en el cual lo quieren meter de pibe violento y todo, pero de pibe violento y todo eso, pero que a los 2 minutos que podés hablar está jugando, está pidiendo un juguete, está pidiendo el afecto de pibe de cualquier niño, y llama la atención con ese tipo de cosas. Nosotros conocemos a la familia y sabemos el esfuerzo que está haciendo por intentar ayudarlo y por contenerlo. Entonces la verdad que es nefasto el rol que le han dado, digamos, y la manera en la que han tratado eso, ya sea desde la televisión y desde la producción del Canal 13 o del programa este de Periodismo para Todos, ya sea como la policía local, que obviamente hay una intencionalidad política de seguir criminalizándolo, seguir persiguiéndolo, y seguir poniéndolos en ese rol de delincuentes, cuando lo que son, por ahora, son niños. Gracias, Manuel, y vamos a renovar el contacto seguramente en otra oportunidad. Dale, muchísimas gracias. Ahí estaba Manuel Mateu, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos.